Mexicanos prefieren asegurar su auto antes que su vida. Artículo de la agencia Notimex, publicado en el periódico El Economista, el 9 de noviembre de 2014. De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada por la consultora, 72% de la sociedad mexicana no se prepara para enfrentar situaciones de emergencia que pueden solucionar con un seguro y solo el 32% de las personas tiene alguna póliza. Al adquirir un seguro, la mayoría de los mexicanos se preocupan más por sus automóviles que por una póliza para protegerse contra accidentes, enfermedades o hacer un ahorro para el retiro, según un estudio de Gabinete y Comunicación Estratégica, GCE. Los seguros son instrumentos financieros que, mediante el contrato de una póliza con alguna aseguradora, ofrecen protección personal y patrimonial al gobierno, empresas y personas expuestas a riesgos que pueden generar daños con importantes consecuencias económicas. De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada por la consultora, 72% de la sociedad mexicana no se prepara para enfrentar situaciones de emergencia que pueden solucionar con un seguro y solo 32% de las personas tiene alguna póliza. Esa percepción se complementa con la Encuesta Nacional de Educación Financiera 2012, en la que se señaló que solo 15.487.148 adultos en México son usuarios de algún seguro. En tanto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, refiere que solo 6% de la población ha adquirido un seguro por cuenta propia. Según sus datos, solo 3.9% de la población ha adquirido un seguro para casa-habitación, 5.1% para gastos médicos mayores, 12.1% para vida individual y grupo y 47% para automóviles. Con base en los resultados de la encuesta de GCE aplicada por teléfono a 600 personas de todo el país, 32.5% de quienes tienen un seguro compró una póliza para proteger su auto. La firma señaló que 29.2% de los mexicanos compra seguros de vida y 11.5% de gastos médicos mayores, y con porcentajes menores a 5 tienen seguros de casa, facultativo, pensiones, accidentes y muerte. Las instituciones bancarias y las aseguradoras son las principales compañías en las que las personas acuden para adquirir algún tipo de protección. Por otro lado, GCE encontró que 83.8% aprueba la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros para autos que circulan por carreteras federales, y 12.2% lo rechaza. El 23% entró en vigor el seguro obligatorio de responsabilidad civil para modelos de automóviles 2011 en adelante, con un valor superior a 186 mil pesos y que circulen por carreteras federales. En 2015, esa medida aplicará para vehículos modelos 2008, posteriores y con valor de poco más de 162 mil pesos. Un seguro de responsabilidad civil sirve para proteger los daños que se ocasionan por un accidente de automóvil a terceros, es decir, otros autos, mobiliario, urbano o personas.